hace su entrada desgenerada, Bro McLaren. Hola, Sin, ¿cómo estás? Hola, Valen, hola, Pau. ¿Cómo andas, Bro? Me parece que hace mil años que no hablo con vos, no sé por qué. ¿Por qué será? Capaz que hace mucho. Bueno, hoy me gustaría en esta columna poder transmitir, expresar algo sobre la importancia de abordar la variedad de existencias identitarias, porque cada género, cada sexualidad invisibilizada se lleva consigo la vida de muchas personas al terreno de la tristeza, de la angustia, de la negación, de la conflictividad, de las reacciones negativas, las violencias. Cada existencia negada se lleva la vida de alguien a ese terreno, incluso hasta el suicidio, el asesinato o la enfermedad, que también es una forma de asesinato social tan amigo del abandono, ¿no? De la exclusión, de la discriminación. Para que tomemos importancia de esto, les quiero contar algo por la positiva, digamos, ¿no? Contar el impacto que está teniendo algo que puede ser muy pequeño, muy minúsculo, una serie que ha hecho feliz y que ha emocionado hasta las lágrimas a mucha gente, se llama Heartstopper, Heart de corazón, Stopper de parar, de detener. Son 8 capítulos, es muy tierna, es muy dulce, muy simple, apuntada a un público adolescente, pero que llega al corazón también de las personas adultas y las muy adultas que fuimos ese adolescente y que no tuvimos un Heartstopper en nuestras vidas. Y lo que más he escuchado sobre esta serie, en críticas escritas de personas especializadas y hasta en comentarios informales de amigues, es cómo me hubiera gustado tener un Heartstopper en mi vida cuando era peque. Y esas reacciones son una muestra clara de cómo la ESI, la educación sexual integral con perspectiva de género, es fundamental para el desarrollo pleno de las personas en la creación de su identidad, con muchas más probabilidades de ser felices. Es una muestra contundente de que si estamos lesbianas, trans, bisexuales, no binarias, y estamos presentes en la literatura, en el cine, en la televisión, en el arte, simplemente viviendo nuestras vidas, digamos, ¿no? Con naturalidad, enfrentando los problemas propios de pertenecer al colectivo LGBT+, podemos facilitar la dura tarea de la construcción identitaria de otros. Y saber que esto que me pasa es parte de lo que le pasa al pibe que protagoniza una serie de Netflix o a no sé qué, o a no sé cuánto, es ¡fua! ¿Cómo te ayuda? Hay toda una historia detrás de la historia de Heartstopper, tiene corazones, lo podríamos traducir, no hay un término en castellano como una palabra única que signifique esto. Bueno, y anduve hurgando ahí como para contarles algo más sobre ella, como para saber cuál fue el proceso que llega para llegar hasta acá y por qué no quererla un poquito más. Es una adaptación de un cómic de Alice Oseman y no es un cómic como los que leíamos antes, impresos en papel, en formato apaisado. No, en realidad es una webcómic en Tumblr, que es una plataforma de micro blogueo y es una red social de Estados Unidos. Sale publicado ahí en Tapas, que es una aplicación en la que se pueden disfrutar de cómics y de libros gratuitos si tenés un Android. Y desde ese momento acumuló más de 52 millones de visitas. Y la autora, como les dije, es Alice Oseman, es una inglesa, tiene 27 años, es autora de literatura juvenil. El primer libro lo publicó a los 16 años, una novela que se llama Solitario en 2014, y publicó otras que también abordan cuestiones de identidad como Radio Silencio, Nací para eso, Sin Amor, y este cómic web, Heartstopper, del que estamos hablando, que ahora está en formato de serie. Con tantos seguidores y seguidoras, obvio que le fue muy fácil financiar colectivamente una edición impresa limitada en 2 horas, tenía el objetivo de financiación cumplido y publicó. Y después, bueno, apareció Hatchet Children Group, que es le publica Heartstopper volumen 1 y 2 en pocos meses de diferencia en el año 2019. Ayer Children Group siguió publicando otras cosas, libros para colorear, haciendo alusión a las creaciones de Osman. Es un grupo de comunicaciones de origen francés, este Ayer, que es una multinacional, ¿no? Entonces está en París y que arrancó como una librería, una casa editorial fundada por Luis Ayet en 1826, hoy una multinacional. Digo, el tema de este cómic en una web y qué sé yo, va teniendo todo un recorrido donde obviamente hay un factor de poder económico muy fuerte detrás que ha ayudado a catapultar a esto que llega a la plataforma, ¿no? Entonces, pasamos de la webcomic a la publicación. La primera fue en el 2019, tuvo 1 millón de copias impresas vendidas en todo el mundo, giras, presentaciones de libros, ta, ta, ta. El 22 de abril del 2022 se lanza la miniserie. Es una adaptación muy fiel porque incluso tiene unos efectos de dibujitos que adornan las imágenes y esos dibujitos son parte del cómic, así que le dan un toque, como decíamos, muy, muy tierni, podemos decir que es muy amorosa. Y se puede ver en un día, como hice yo, ¿no? Está protagonizada por Kit Connor, que es un actor británico que ahora tiene 18 años, que hizo varias películas, como Rocketman, la peli sobre la vida de Elton John, y varias más. Y el otro protagonista se llama Joey Luke, que es un actor manés, nacido en Douglas, la capital de la isla de Man, que es una dependencia de la corona del Reino Unido. También tiene 18 años y fue elegido entre 10.000 postulantes. Tenía alguna experiencia actoral, pero digamos que esta es su primera aparición estelar. Entonces, Kit Connor, Joey Luke son los personajes Nick y Charlie en esta serie producida por Sisow Films, que es una productora de cine de televisión británico-australiana. Y bueno, a ver, Nick tiene 16 años en la serie, Charlie tiene 15, se conocen en una escuela primaria británica, se hacen amigos, a pesar de que todo indica que es una amistad muy poco probable, a juzgar, ¿no?, por las apariencias, por los gustos y demás, y sin embargo no solo se hacen amigos, sino que se enamoran. Entonces, esta es una historia que está además acompañada por otros personajes, tienen una amiga trans, tienen amigas lesbianas que son pareja, entonces así aparece personajes gays, lesbianas, trans, bisexuales, heterosexuales, atravesando momentos de alegría, de tristeza, de incertidumbres, de algunas certezas también, el primer amor, las distintas formas de amistad, salir o no salir del closet, cuándo, cómo salir, para qué, qué cosas cambian después de esa decisión, el bullying, la salud mental, emocional, y algo para resaltar que está planteado todo el tiempo, es el respeto a las formas de vínculos, ¿no? Como ante una situación de conflicto, algo se puede resolver a las piñas, ocultando, engañándose, mintiendo, o diciendo la verdad, ¿no? Decir la verdad es una salida, es la salida. Las redes amorosas de las amistades para colectivizar esos afectos es la forma. Y bueno, están todos los procesos de descubrimiento, el rol de las madres, de los padres, de los docentes. Lucas Fauno Gutiérrez tituló una nota en Presentes como "La historia de amor que me faltó al crecer". Y Lucas lloró, y yo también lloré, varias veces, de emoción, de recuerdos, de esa sensación, pucha, si yo hubiera visto esto cuando era peque, ¿no? Las historias LGBT, tanto en el cine como en la tele, como en los medios en general, están vinculados a hechos de violentos, a enfermedades, a muerte, a discriminación, a abandono, porque es cierto, ocurren. Pero ocurren porque es el destino o porque en nuestra cultura homo-odiante, activa, militante de la hegemonía y de la obligatoriedad heterosexual, hace que las vidas de las personas LGBT más sean esto. Historias tristes y violentas con finales trágicos, ¿no? La serie, desde la sencillez, nos permite ver el dolor, la angustia, el rechazo, pero también la salida, amorosa y en red, y construyendo vínculos respetuosos, sanos, haciéndose cargo de las decisiones que se toman, ¿no? De todas las muchas decisiones que tenemos que tomar a lo largo de la vida. Y hace que las existencias habiten esa sencillez. de ser, de existir, de que te pasen cosas, de que tengas que, no sé, ir a la escuela, ¿no? Así que bueno, pensaba que es un hecho importante, aunque sea muy mínimo, pero que si logra hacernos sentir mejor y si esta sensación tan común que he venido registrando de pucha, mirá, si lo hubiera visto antes, ¿no? Significa que hay pibes y pibas y pibis que están viendo esto ahora y que no deja de ser un logro también de la militancia, de la perseverancia y de luchar y de estar para también aparecer en estos formatos y existir, ¿no? Así que bueno, eso les quería comentar. Ayer, Veró, veía en las redes sociales, no me acuerdo en cuál, a una persona que publicaba, ustedes, una persona muy jovencita, decía algo así como, ustedes, heterosexuales, me robaron el primer beso, el primer enamoramiento, me robaron la primera caricia en público, todo para preservar su comodidad, sus comodidades. Bueno, viene a cuento de esto justamente, ¿eh? La clandestinidad, sí. Es eso también, ¿no? Le estamos robando esas primeras sensaciones tan lindas. Tan lindas, tan importantes, ¿no? Que hacen a nuestras historias de vida. Yo sé que hay mucha gente que la va a ver a la serie y va a decir, nada, es algo muy simple, hay gente que ha dicho que es muy naif, ¿no? Que no le llega. Lo que pasa es que entiendo que no te llegue desde ese lugar de privilegio donde la heterosexualidad es la norma y donde todas las películas hablan sobre tus historias de amor, sobre tus sentires y sobre tu sexualidad. Y donde todo está tan servido fácilmente, ¿no? Porque es así. Ahora, cuando estás del otro lado, la verdad que se te hace un nudo en la garganta. Yo no lloro con las películas. Yo no soy una persona llorona. ¿Viste que hay gente que lloró? Yo te lloro todo. Bueno, yo no me lloro nada. Y con esto, tan simple, tan mínimo, tan nada, lloré, pero no de tristeza. De esto, sí es una tristeza, porque decís, pucha, qué lástima, ¿no? Esto que decía. Pero por otro lado, de emoción. Es un llanto raro porque hay angustia por la niña que pudiste ser en su momento y que no contó con un heartstopper. Pero también hay una lágrima de felicidad porque, bueno, porque ahora está. Porque ahora hay esto también, ¿no? Dentro de todo el mundo de mierda, con lo cual millones de cosas más tenemos que seguir haciendo. Pero está bueno y me parece que es importante tener el registro de que cuando algo está bueno y que creemos que sirve y que aporta, poder identificarlo y vivirlo como un hecho bueno, ¿no? Y rescatarlo. Así que eso. Gracias, Vero. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Abrazo grande a todos por ahí. Abrazo. Chau, chau.